Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Películas, porque la sala está vacía y no hay nadie que moleste con un balde de pochoclos y haga ruido. Gozo del cine, es un arte maravilloso. Si la película es buena, me abandono a mí mismo durante una hora y media. Salgo de lo cotidiano para transformarme en uno más de los personajes de esa película. Posibilidad de realmente de hacer una gira por diferentes ciudades de la Argentina. ¿A ustedes les parece que es posible? ¡Mundo de Alas! ¡Mundo Alas! Día Nacional 2007 y 2008. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Hay toda que es la primera vez que siento pertenencia a un grupo, desde el amor, desde el respeto. La gira esta que vamos a hacer ahora va a ser muy emocionante. Vamos a dar señales de que estamos vivos y que vamos por más. Soy artista, soy tranquilo. Mi mujer, por ejemplo, me dice, bueno, llegaste a una edad en donde ya lograste un montón de cosas y de pronto llegó al mundo Alas, viste, que es un mundo totalmente espiritual. Por la gira, porque todo será bien. Y sí, muy buenos días para todos. Hoy cambiamos de cortina porque se trata de un programa especial acá en Radio Cine Goga 103.5 FM o www.gogabolson.com. Muy buenos días, Miguel Molins, mi operador técnico de lujo. Cada día mejor, cada día más lindo y cada día mejor. Vamos a estar hablando del evento de mañana acá inédito en el Bolsón. Va a venir, ya todos saben, León Gieco a proyectar su película documental Mundo Alas, de la cual vamos a estar charlando durante este programa especial dedicado a esta realización cinematográfica, ¿no? Que bueno, va más allá de las barreras de lo artístico y de lo cinematográfico en sí. Vamos a estar en un primer plano también de lujo con Nicolás Valle, productor de la película de Magoya Films, con quien estuvimos haciendo una nota ayer. Vamos a tener también la visita, ¿no?, como invitada a Liliana Yusheim, acá del Bolsón, que es la mamá de uno de los directores de la película, así que nos vamos a poner un poco cholulos con Lili, orgullosa de su hijo, codirector de esta película, Fernando Molner, junto a Sebastián Schindel y León Gieco, en rol de dirección cinematográfica, codirección con ellos dos, y también de la dirección musical del film. Nos va a estar visitando también Patricio Conlazo, Pacu, del proyecto de integración Sol Mayor, nos va a estar contando todas las actividades del proyecto y de la banda de los chicos acá de la escuela. Y también, como siempre, bueno, desde Buenos Aires, Claudio Minghetti con su comentario sobre, en esta oportunidad, el Festival de UNASUR, el Festival en San Juan UNASUR, que está por arrancar. Y también, bueno, comentando todo lo que tiene que ver con Mundo Alas. Así que, bueno, vamos a ir mismo a un tema, ¿te parece, Miguel? Un poco de música de la peli. Y me encanta la cortina que elegiste, de las arroscadas, me mata. Así que, bueno, un poco de música de la peli. Y después sí, ya arrancamos con el programa full. Un poquito más tarde hoy pedimos disculpas porque saben que estamos entregando estas entradas que se reservan por la web o se retiran acá sin cargo. Vamos a esperar bien porque no se hace en el polideportivo, es imposible oscurecerlo, va a ser a las 2 de la tarde de mañana y el gimnasio, bueno, no va a entrar tanta gente, pero era más fácil de acondicionar el lugar para poder proyectar la película. Y le quiero hacer un agradecimiento especial a la gente del Instituto 813 de Lago Puelo, que bueno, va a estar aportando también una pantalla ahí desmontable para poder armar en el gimnasio, porque bueno, la pantalla de Goga había que tensarla con ciertas cuestiones técnicas y del edificio que no daban, así que bueno, entre todos y también la Secretaría de Cultura del municipio y toda la gente que está colaborando, organizando este evento repentino, así bien bolsonero, en el gimnasio municipal, el viejo y querido gimnasio de Bolsón, compartiendo ahí con León, que llamó por teléfono especialmente para venir a pasar la película acá, para toda la comarca y también un poco para apoyar el proyecto Goga, el Templo del Arte, que bueno, sabemos que falta muy poco para que se finalice y hay mucha expectativa para que pueda estar funcionando. Una sala de cine y de teatro donde eventos como este se puedan hacer con comodidad, abiertos a todo el público de la región y a todos los visitantes también. Así que bueno, vamos con música en esta mañana de lluvia, bien bolsonera también. Al final fue la canción leitmotiv de la película, la compusimos con Alejandro Davio, es una canción hermosa, letra mía, música de él y arreglos de Luis Gurevich. La misma calma, misma imagen que danzó como un delfín y dibujó un jardín del alma en color que palpita encantador. Tu adiós, la misma sombra. Podían pintar la sonrisa que me faltó, porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol. Largas madrugadas y derramadas son cantos de cristal de pájaros. Allí pasaba Latidos de la película Mundo Alas, un tema precioso y bellísimo. Estrenada en marzo de 2009, Mundo Alas representa el debut de León Gieco, uno de los músicos más populares de la Argentina, como director de cine, acompañado por Sebastián Schindel y Fernando Molnar, los responsables de los films Rerum Novarum, Cuba Plástica y Germán. Se trata de una road movie, una película de viaje, de carretera, que describe la gira nacional que el músico realizó junto a un grupo de jóvenes artistas, músicos, bailarines, pintores, con distintos tipos de discapacidades, dice la nota, pero yo digo con distintos tipos de capacidades especiales y superiores. Y abríamos el programa hoy con palabras de él en Cinear, el blog de cine.are, donde él se refiere a lo que significa el cine para él, ¿no? Y su actividad. Así que bueno, vamos a seguir charlando de este tema, pero quería no quería dejar de comentar que hoy comienza el Festival Internacional de Cine de Laguna Sur en San Juan. Participarán 13 largometrajes de ficción, 10 documentales y otros tantos cortometrajes pertenecientes a la Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Paraguay, Guyana y Surinam. El primer Festival Internacional de Cine de Laguna Sur comenzará esta tarde en la provincia de San Juan, en un evento en el que competirán durante una semana producciones de 9 países. Además, contará también con un apartado denominado Cine del Sur, en que se verán producciones nacionales del Uruguay y de Bolivia, y se realizarán debates y mesas redondas acerca de la problemática que genera y consolida la pertenencia latinoamericana del séptimo arte, manteniendo las identidades propias de cada país. El evento se iniciará a las 19 horas con una fiesta en la Plaza del Centro Cívico que contará con la presentación del Combinado Argentino de Danza, que llevó a cabo coreografías en base a danzas populares del continente. Tras el número de baile se proyectará al aire libre el film Avalay o Avallay, el hombre sin miedo o Avallay, basada en el relato del mendocino Antonio Di Benedetto, con la presencia de su director Fernando Spinner, en 2 actividades abiertas a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita. Me encanta cuando es entrada libre y gratuita. El cierre del festival será el próximo sábado, donde se darán a conocer los films ganadores en todas las categorías que compiten. Bueno, la directora del encuentro, que es la cineasta Paula De Luque, destacó que la intención es integrar la diversidad, pero no con un criterio único, sino reuniendo diversos formatos de producción. Bueno, ella es realizadora del film Juan y Eva y manifestó estar feliz de estar poniendo la semilla de algo muy grande en un lugar donde se juntan la naturaleza y la cultura, porque San Juan es algo así como un gran set de filmación. Esto era lo que charlábamos esta mañana

Memorias de la Comarca. Fin espacio publicitario. A veces para hacerle bien a la gente que uno quiere, lo mejor es estar lejos. Radio Cine. ¿Vas a volver a la cárcel? No. ¿Nunca más? Nunca más. Un programa para ver. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Don Pablo ortodoxo, doctor, como Gorocotó, con colo un jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, colo como lo top. Bonzo, stop. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monologó solo como por dos otoños, votó, formó el por los ojos, tomó cloroformo, bolso, ron, porrón, zorrón, totoso, no tomó bordón, lo votó o no, dobló los codos como loco, coño, sos vos, tato, corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Cholo, Orozco. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por comodoro, los montó, los trotó, por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso, stop, stop. Tom, Orozco. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos, trozos, cosos, colchón roto, pomos con gomón, trolos gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho Orozco solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos, voló por Bon, voló por Hong Kong, por London, soñó con Chocó, no lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor bordó, roló, pot nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Ocho borroso. Stop, stop. Rodolfo Orozco. Con vos como John Scott. Volvamos porque hay un problema con la edición de la nota. Bueno, dejémoslo ahí. Pero está todo bien porque en un ratito ya la estamos editando y la va a pasar Miguel. Y mientras tanto llegó nuestra invitada Liliana Yusen, que gracias Lili por estar acá. No, al contrario, gracias por invitarme. Buenísimo, hace un ratito te anuncié. Como la mamá de Fernando Molnar, que es uno de los codirectores de la película que se va a proyectar mañana. Que así es, así es. Es. Así que bueno, cada vez que nos encontramos, me acuerdo una de las últimas veces que te conté que estaba estudiando audiovisual, me hablaste de tu hijo y bueno, y de lo que estaba haciendo el año pasado y demás. Así que bueno, ahora un poco a través de eso nos conocemos hace tanto. Sí, de realmente. La feria, me acuerdo de la época del club, del trueque. Claro, claro, desde esa época. Y bueno, en algún punto cuando estamos por ahí en un camino semejante, nos cruzamos. Salvando las diferencias, uno siempre en un punto se encuentra, ¿no? Nos cruzamos. Y Liliana, yo recuerdo siempre tu trabajo tan hermoso que haces en tarjetería. ¿Cómo se llama? ¿Está bien como lo digo? En realidad tan fue una... bello. Sí, fue una resolución, desde lo creativo unido con lo económico también, obviamente. No, son productos, con inclusión de flores, y lo habíamos iniciado en el 2000 más o menos junto con mi marido, así que, bueno, dado que los dos venimos de una trayectoria de creatividad en cuanto al trabajo, ¿no? En mi caso en particular he sido, bueno, mi profesión es diseño textil, especialmente. Y bueno, luego al venir al Bolsón reciclamos la parte creativa y estuvimos en eso. Y bueno, después de cierto tiempo, como yo venía también trabajando en política allá en Buenos Aires, bueno, empecé a trabajar acá, obviamente, en el Frente para la Victoria. Ajá. ¿Y cómo es el tema del diseño textil? Me apasiona. Ahora que estoy estudiando diseño, me di la oportunidad por primera vez en mi vida. El mundo del diseño es inagotable, sí, atraviesa inagotable. Como el cine prácticamente todos los aspectos de la vida de la gente. Claro. ¿Cómo es esto del diseño textil? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo trabajaste? Si nos querés contar un poquito. Bueno, en realidad yo me formé en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. En ese momento no existía la carrera de diseño en ninguna de las diferentes digamos, caminos donde uno podía llegar, el audiovisual o el textil, o en fin, todo lo que hoy la Universidad de Buenos Aires y otras está generando desde hace muchos años, ¿no? Prácticamente yo y algunos, después de toda esta práctica, digamos, de artes plásticas, nos hemos formado dentro de las empresas y de las fábricas. Uh-huh. Es más, cuando se genera la carrera de diseño, especialmente textil, me llaman de la UBA para dar una de los cursos, ¿no? Es muy apasionante, es absolutamente creativo y también tiene una parte de producción sumamente interesante, ¿no? ¿Qué haces específicamente? ¿Estampados? ¿Qué es concretamente? ¿Cuál es la labor? ¿Te encargan de una empresa? Bueno, en ese momento... ¿Logos, ropa? No, claro, en ese momento yo trabajé en empresas de primera línea textiles y lo que hacía, estaba gerenciando todo lo que es producto, que tiene que ver con colecciones de diseños, sí, que eso se trabajaba en ese momento a mano alzada y luego se llevaba... la parte de estampado, que dado que eran casi 1 millón de metros mensuales, toda la colección se llevaba a estampar en cilindros que pertenecen a máquinas rotativas, ¿no? Se llama eso. Y después, bueno, también la práctica del estampado con chablones, ¿no? Qué lindo, sí, la serigrafía. Lo que es serigrafía. Qué lindo, es apasionante. Sí, sí. Y bueno, después el curso de la vida me llevó a trabajar hoy en el municipio. Eso, quería pasar a ese tema. ¿Cómo es tu función en este momento, bueno, a nivel profesional y a nivel, bueno, sociopolítico, se podría decir? Claro, claro, exactamente. Bueno, dado que trabajamos fuertemente en la campaña con el intendente Ricardo García, y a partir de, en especial de mi experiencia, porque los últimos 10 años en Buenos Aires, además, tuve una empresa, así que dada todo este vagón de experiencia, me convocó el intendente para que asumiera y estuviera a cargo de comercio. Así que, pero bueno, también es como vos bien decís, la parte sociopolítica, ¿no? Sí. Es decir, dar una vuelta de hoja desde el área que estoy manejando y tratar de colaborar con la gente en cuanto a cuidar a la gente y también a la generación del trabajo, ¿no? ¿Y cómo se combina tu faceta artística, creativa y productiva con esta parte, digamos así, comercial, si se quiere, administrativa, de gestión? Sí, en realidad vos bien sabés que lo creativo, digamos, si uno tiene ciertas capacidades creativas, las puede llevar a cualquier ámbito. O sea que desde ese lugar, al contrario, si puedes recrear un área y darle una impronta diferente, está bueno y es mucho mejor para la sociedad, ¿no? Totalmente. ¿Te parece que podemos escuchar una canción, Miguel? Y seguimos charlando con Liliana Yusheim aquí en nuestro estudio, secretaria de Comercio de la Municipalidad de El Bolsón, bueno, y además diseñadora textil, sí, y bueno, vecina, amiga acá de Bolsón, que nos visita a propósito del especial de Mundo Alas, en el cual Fernando, tu hijo, tuvo una participación más que importante, y bueno, de eso vamos a estar hablando después de la música. Okay. Hice caer el cielo, rompí todos los vientos, hice llorar solo con un puño loco. Hice hablar al mundo, latir su corazón. Te hice ver que la sangre era de todos. Si estuviera acá, con campana soñaría. Requiem para un luchador callejero. Fui un mago más, piedra dura de romper. Fui el rey del club del oscuro. Soy eterno, un hijo más de este credo popular. Quizá un tonto, soy leyenda y por lo tanto siempre estaré saltando como un mono. Aunque tape la humedad de la pared de un viejo bar, nunca mi sonrisa se despintará del todo. Un día me fui sin haberme ido de aquí. Somos varios los que estamos volviendo. Desde siempre fui gran valiente porque sí. Quise en lo posible mirar hacia adentro. Un presidente y un villero, un mismo pozo, y los dibujé a todos con mis ojos. Soy eterno, un hijo más de este credo popular. Quizá un tonto, soy leyenda y por lo tanto siempre estaré saltando como un mono. Soy eterno, un hijo más de este credo popular. Quizá un tonto, soy leyenda y por lo tanto siempre estaré saltando como un mono. Escuchando, Miguel. Puño loco. De León Gieco. Bueno, ahí está Miguel. Siempre es como un pulpo, Miguel. Con una mano edita, con otra tiende el teléfono. Con la otra opera, con la otra ve cómo hago yo para volverlo loco. Y bueno, a veces atiende la puerta, matecito, convida cigarrillos. Es increíble. Es un verdadero octopus. Allí está. Y bueno, seguimos conversando acá en nuestro estudio con Liliana Yusein, invitada especial, y en realidad te invité también un poco como delegada de Fernando, porque bueno, ayer nos contactamos con Nicolás, de la productora Magoya, donde están, bueno, trabajando juntos, uh-huh. Y bueno, también supimos por vos que estaba viajando esta mañana a Cuba. Exacto. Así que dije, bueno, venite igual, quería, bueno, si lo llamábamos por teléfono, que estuvieras presente, y un poco como delegada regional de Fernando, ¿no? Así que si querés contanos un poco qué es Magoya, cómo surgió esta productora, este nombre tan particular, ¿no? Claro, sí. Y las actividades de realización cinematográfica, ¿no? A través de esta empresa. Sí, no, en realidad el origen del nombre es más que gracioso, respetando absolutamente, ¿no?, lo que es Magoya, pero resulta, bueno, él termina una escuela técnica donde hace producción de cine y después hace la carrera de cine, de producción y dirección en el Inca, ¿no? Y antes de terminar, ya lo llaman de esta escuela técnica para ser profesor, ¿no?, de la misma carrera que había cursado. Y un día se aparece en casa y dice, mamá, ya he organizado mi productora, que esto o lo otro. Y le digo, bueno, agarro, ¿no? Me dice, y le digo, ¿y qué nombre vas a poner? Magoya. ¿Qué? Le digo, ¿cómo Magoya? ¿Viste esa cuestión de los prejuicios, de los pruritos, qué sé yo? Y entonces, digo, pero ¿por qué ese nombre, no? Y me dice, Pero no te das cuenta que lo importante no es el nombre, sino los contenidos. Claro. Me dejó playada, viste, dije, no, la verdad, genio, le digo, está buenísimo. Muy buena idea. ¿Y sí. cuándo fue esto? ¿Cuánto tiempo tiene la productora? Y la productora, más de 10 años. Yo recuerdo que estuvimos con Nicolás Valle hace 2 años en el Festival de Cine de Bariloche. Claro, yo recuerdo que había un taller de producción. Sí, sí. Este, vino así. Y bueno, se asoció con un par de amigos y bueno, se lanzaron a esto y realmente les fue bien. Tienen 2 Cóndor de Plata. Uh-huh. El primero de ellos es con Rerum Novarum, que sí. habla de la encíclica papal, y seguramente Nicolás ya te habrá comentado al respecto, ¿no? Sí, sí. Este, después, bueno, con Mundo Alas también. También. Y bueno, y con una difusión a nivel internacional impresionante. Muy importante. Sí, hablábamos sí, también importante. Con Nico de cómo tiene siempre un perfil social, ¿no? Si bien social es todo, ¿no? Pero siempre de algún tipo de reivindicación o de mensaje que subyace todas las realizaciones de la productora, ¿no? Sí, es así. Totalmente. ¿Y hace cuánto? ¿Y Fernando cómo fue que se le dio por? ¿Estudió cine? ¿Cómo arrancó él? ¿Siempre fue su línea? Sí, ¿sabes? En realidad, él desde muy chico tenía una línea así hiper creativa. Cuando en ese momento yo trabajaba como gerente de producto, manejando todo lo que es lo creativo, del packaging, diseño, etcétera, etcétera. Era increíble que eso tendría 8, 9, 10 años y yo charlaba con él como si fuera un adulto y entonces me tiraba cosas como, bueno, mami, tal cosa, es interesante hacerla, así que era un enano terrible. Y bueno, después esas cuestiones que él fue decidiendo cuál era su línea creativa, ¿no? Pero en sí mismo siempre fue un chico creativo en cuanto a todo, ¿no? Y más que nada... Que me parece a mí muy importante, porque puedes ser un ser inteligente, creativo, y si no trabajás, entonces, bueno, eso se pierde. Y la conjunción en él, bueno, habla la mamá, sí, este, no, pero... la conjunción en él es de que, bueno, tiene esa cuestión creativa y una capacidad de trabajo impresionante. Claro. Impresionante. Bueno, y el laburo en producción es así, ¿no? Es un laburo agotador, sí, estresante, sí. Estás ahí full time... bueno, se sabe, ¿no? Cómo es este tipo de trabajo, así que tenés que tener también algo especial, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Sí. Así que, bueno, ahí estamos con el Fernando, lo llamé porque, bueno, ya que me habían pedido poder conectarlo, pero bueno, estaba ya preembarcando a Cuba. Buenísimo. Sí, pues se fue, digamos, uh-huh. por 15 días a dar clases a Cuba. Ajá, ¿a dónde? Mira, no me acuerdo exactamente bien el nombre, pero... Bueno, ya vamos a estar charlando con él a su regreso. Seguro, seguro. Y vamos a poder hacer una nota en profundidad, una entrevista con él en profundidad. Seguro. Si te parece, Miguel, vamos a escuchar un poco más de música, que ya estamos llegando cerca de la una y después seguimos charlando sobre... Mundo Alas y también sobre, bueno, esta realización de la productora Magoya Films. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma, guiado por generaciones pasadas, atascadas.

El 21 de septiembre es el Día del Estudiante y el mejor regalo está en Jumbo. Lapiceras, porta netbook, bolsos y carteras, accesorios para PC, librería artística, librerías y jugueterías Jumbo, líder en la Patagonia. Domingo 16, 14 horas, Gimnasio Municipal. León Gieco viene al Bolsón a apoyar Boga. Presentará su película Mundo Alas y habrá debate y alguna que otra canción. Conseguí tu entrada gratuita por www.goabolsón.com, desde tu casa o desde Rancho Net, San Martín. Reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Boga 103.5. Yo nunca me acosté con nadie, ¿vos te acostarías? ¿Con quién? Radio Cine. No le cuento a nadie. A todo el mundo. Todo como en el cine. ¿Quieres ver? Bueno, aquí seguimos en el mediodía de Radio Cine Goga por la 103.5 FM. Vamos a dar los teléfonos que, si se quieren seguir comunicando, porque quedan pocas entradas. Recordamos que son entrada libre y gratuita. Se puede hacer una especie de contribución a voluntad para apoyar el evento. ¿Y qué me estás diciendo, Miguel? Que se registren en la página www.gogabolson.com y pueden retirarlas acá en Radio Goga, subida de Marqués, bueno, ruta 40 y subida de Marqués. Así que las líneas telefónicas son 44 55 800 y 44 55 999. La página de Facebook de nuestro programa es Radio Cine Goga. Quiero mandar saludos a todos nuestros amigos, ya casi tenemos como 2.000 amigos, así que a todos los que se siguen sumando y comentando toda la semana los trailers y las cosas que colgamos en la página del Face, cariños para todos ellos. Y bueno, ahora sí, seguimos bueno, en compañía de Liliana Yusein, estábamos charlando, siempre fuera de aire es más interesante la charla que cuando salimos, pero bueno, ya nos seguirá contando sobre todo lo que fue un poco lo que tiene que ver con Mundo Alas, de cómo ella estuvo en el estreno, el preestreno y demás. Pero me parece que Miguel ya tiene lista la edición de la nota que hicimos esta mañana con Claudio Minghetti. Ahora sí, esperemos que podamos escucharla bien. Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco acá con la voz todavía un poquito aguardentosa. Sí, a la mañana es complicado, ¿viste? Pero bueno. Bueno, y estamos en comunicación con Claudio Minghetti un poquito más temprano hoy porque ya está a punto de salir para San Juan, porque hoy arranca, bueno, el Festival de Cine allá. Buenos días, Claudio. Buenos días, Barbie, ¿cómo va? Todo bien, acá lloviendo, un día gris, oscuro, así que bueno, hay que iluminarlo un poco desde adentro. Acá en Buenos Aires también está un poquito gris, parece que también va a llover un poquito más tarde, así que ahí estamos está. Casi parecido el clima. Hoy estamos parecidos, ¿viste? Uh-huh. ¿Estás saliendo para San Juan en un rato? Me decía, ¿ya arranca el festival? Sí, sí, sí, hoy mismo. Alrededor de las 7 de la tarde es cuando empiezan ya los actos en el Centro Cívico de San Juan, donde, bueno, ahí, digamos, va a ser la presentación. Primero va a haber un espectáculo de danza, algo así, al aire libre. Y después al rato proyectan a Bayay, de Fernando Spinner, también al aire libre. Y bueno, ahí arranca, digamos, el festival para la gente, ¿no? Eso todo con entrada libre, esa parte. Ajá. O sea, hay una proyección también de Todos Tenemos un Plan, que es la película de apertura, pero eso ya para los invitados. Y se supone que más tarde hay como baile callejero también, hay toda una serie de actividades callejeras que ya son para toda la gente, ¿no? Tanto los sanjuaninos como los que vienen de todo el resto de Latinoamérica a la inauguración. Me imagino la fiesta que van a tener allá, el vino que van a tomar, y aparte que San Juan, no sé si decir un poco la capital del cine, pero hay un movimiento muy grosso ahí de la industria cinematográfica nacional, ¿no? Sí, bueno, esto va a demostrar de que bueno que hay también interés por ver películas, ¿no? Y son muchas actividades. Yo estaba viendo la programación y bueno, es muy activa, hay un montón de proyecciones diarias, más allá de lo que es la competencia en sí oficial, que bueno, hay un poco de películas estrenadas, algunas aquí en Argentina, sobre todo argentinas, pero también hay películas del resto de Latinoamérica que todavía no se vieron, y argentinas mismas que todavía no se dieron. Yo creo que va a ser una experiencia interesante como primera, ¿no?, de este tipo. El cine latinoamericano en realidad no tiene todavía, es decir, más allá del Festival de La Habana, que había sido, y todavía lo es, de hecho, un poco el centro de lo que es el cine de todo el continente, no hay otro festival que lo reúna. Y la ocurrencia de hacer uno así en San Juan, con bueno, en un lugar donde no se realizan festivales de cine, es decir, no, hasta ahora no lo hubo, creo que puede ser muy afortunada. Aparentemente la intención es de que esto perdure, entonces eso, bueno, da la esperanza de que, bueno, sigamos viendo todos los años en septiembre cine latinoamericano, ¿sí, no? Seguro. ¿Y del cine latinoamericano, cuál es tu línea? ¿Qué te gusta? ¿Qué es? Mira, es muy variado, es decir, como el mismo cine argentino. El cine argentino tiene, digamos, Argentina es uno de los países punteros en cuanto a producción, igual que Brasil, en cantidad, ¿no? Por lo menos hablando en cantidad. El resto de los países, bueno, son cines más esforzados, generalmente, donde los apoyos oficiales son menos claros o a veces menos definidos, y donde también, ¿no?, la infraestructura no es tan importante como la que podría existir en Brasil o aquí. Claro. O por rebote, de alguna forma, también en Chile o en el Uruguay. El resto de los países, bueno, las películas no son tantas. Quizás en los últimos tiempos, por otro tipo de coyunturas, ha habido una baja en algunos países y ha habido también una alta en otros, donde ha empezado a aparecer películas después de décadas en las que no había uno. En este momento no hay como una definición clara de que a dónde va, si es que va a algún lugar común el cine latinoamericano. Pero sí lo que se ve es de que hay muchas ganas de que el audiovisual vuelva a tener o tenga definitivamente una presencia muy grande, ¿no? Seguro, ¿no? Y bueno, y se ve en varios países ya el fomento que se está promoviendo, sí, ¿no?, para producir. Sí, está apareciendo un poco esa idea, ¿no? Yo creo que es un momento como esperanzador de que, bueno, que en los próximos años se empezará a ver los resultados. Bueno, es como todo, ¿no? Va de la mano de lo sociopolítico, ¿no? El resurgimiento de Latinoamérica, sobre todo por la falta de recursos, ¿no? Es como una réplica de la realidad en otros órdenes de la vida, me parece. Sí, y además la presencia del cine latinoamericano en los festivales internacionales, tanto en los festivales convencionales o históricos, ¿no? O sea, Cannes, San Sebastián, Venecia, Berlín, como los menos o los no tan convencionales, pero sí muy importantes, como Toronto, que se hizo terminar estos días, o festivales de cine específicamente latinoamericano, como el de Biarritz, uh-huh, o también con presencia latinoamericana como Huelva. Y todos esos festivales, yo creo que están empezando a tener una presencia mucho más grande latinoamericana, mucho más fuerte, y eso también alimenta un poco la idea de la circulación del material cuando las cadenas exhibidoras se resisten no solamente a exhibir cine latinoamericano, sino cualquier otro cine que no sea específicamente norteamericano o taquillero, con ciertos tópicos, ¿no? Seguro, bueno, y también la presencia de películas de alta calidad artística y cinematográfica que, bueno, que se ven en los festivales internacionales, ¿no?, cada vez más. Uh-huh. Sí. En América. Como un circuito muy muy fuerte y que, bueno, de pronto es el que de alguna manera lo pone, digamos, pone el cine en la vidriera de manera tal de que después, bueno, pueda tener una mejor circulación en lo comercial, en lo televisivo, es decir, algo que es indispensable porque, bueno, sabemos que el cine es caro y necesita ida y vuelta, ¿no? Claro, viste, igual con la modificación que hubo en los modos de distribución y exhibición todos estos últimos tiempos a través de, bueno, de los medios tecnológicos y las multipantallas, también cambió mucho, ¿no?, el concepto de exhibición y de difusión. Sí, bueno, y sabemos que es un trance, ¿no? Todavía no está muy definido exactamente cómo será finalmente la comercialización del cine, sobre todo. Pero bueno, se está en eso, ¿no? La llegada masiva, quizás a menos costo por persona, digamos, por unidad de persona que ve el cine, quizás eso ayude a que el resultado final sea finalmente más concreto, ¿no? Hasta ahora es difícil porque la competencia, es decir, de los circuitos que están habitualmente manejados incluso por las productoras norteamericanas, hace difícil que eso, bueno, llegue a tener una llegada real. Pero bueno, todo tiene su tiempo y todo se consigue finalmente. Somos los eternos protagonistas de las transiciones. Uh-huh, no nos queda otra. Bueno, y cambiando de tema, ¿sabes? Bueno, estuvimos charlando en estos días que mañana viene León Gieco del Bolsón a presentar Mundo Alas, ¿no? Nada más y nada menos. Y bueno, obligado a hacerlo en el gimnasio, estuvimos consiguiendo en Lago Puelo una pantalla desmontable porque la de Goga no la podíamos armar ahí en el gimnasio. Es más chiquito que el polideportivo, pero el poli era imposible de oscurecer porque el evento es a las 2 de la tarde. Uh-huh. Así que bueno, todo eso habla de la necesidad que tenemos de un lugar, de una sala de cine y espectáculos acá en la comarca andina, en nuestra ciudad sobre todo. Y bueno, la onda de León de venir a apoyar esto, ¿no? Y con respecto a su película, quería, bueno, tener una apreciación tuya de este trabajo, ¿no? Tan particular, tan movilizador, me da miedo ponerle adjetivos. Sí, en realidad lo que ocurre siempre con los documentales es que tienen dos aspectos. Uno, lo que se cuenta, y el otro es cómo se lo cuenta. En realidad es parecido al de cualquier película de ficción también. Pero en el caso de los documentales, el tema es que lo que se ve delante de la pantalla en realidad no es generalmente tan una creación exacta de quienes lo hacen, sino que un documentalista generalmente trata de reflejar algo que ocurre en la realidad. Sin embargo, hay que darle las vueltas, ¿no? Como todo lenguaje del documental, ha tenido muchas variantes y ha tenido una cierta evolución. Y en el caso particular de esta película, que es en parte dirigida por el mismo Gieco, pero también con otros dos directores, por lo menos hasta ahora, de cine documental, que son Fernando Molnar y Sebastián Schindel, yo creo que consiguen transmitir realmente el espíritu de lo que esta gira, digamos, de un grupo de artistas, que yo no lo llamaría, como en algunos lugares cuando uno ve las sinopsis o las síntesis, no sé si incluso está en la página del mismo Mundo Alas que dice con discapacidades. Yo creo que con otro tipo de capacidades, ¿no? Diferentes, ¿no? Superiores, diría yo, porque... Sí, por un lado sí. Yo no sé si tendría esa capacidad de afrontar la vida en condiciones a veces tan adversas. Sí, y sobre todo porque ninguno de nosotros se pone a pensar nunca a conciencia cuáles son nuestras propias discapacidades, ¿no? Todos las tenemos de alguna manera, ¿no? Qué sé yo, no sé manejar auto, para mí es una discapacidad. Y así un montón. Bueno, quizás tenga otra que compense esa carencia. Y me parece que lo que está mostrando la película un poco es esa necesidad de compensación, de una manera a veces talentosa y muchas veces brillante, de una cantidad de gente que, bueno, hace música, hace danza, hace canto, a pesar de, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que es un poco también mostrarnos a nosotros mismos, ¿no? De alguna manera es un espejo. Yo creo que es una de las películas que cuenta algo muy importante y lo muestra de una manera muy, muy interesante. Y eso hizo que, por ejemplo, la película en el 2009, es una película del 2009, en el 2010, justo en el año del Bicentenario, recibiera el Cóndor del Plata Mejor Documental. Sí. Lo tuvimos a Gieco en la entrega de los premios en la Avenida, yo me acuerdo, muy emocionado, y gente también que participó en la película, por la recepción de este premio, ¿no? Que premiaba una película absolutamente permeable, ¿no? Eso es lo interesante. Sí. A veces se cometen injusticias, pero acá no había duda de que, habiendo muchos otros documentales en competencia, debía ser la película ganadora, ¿no? Eso nos emocionó mucho. Fue realmente muy, muy, muy conmovedor y muy importante tenerlo a León ahí en el escenario. Me imagino que a ustedes les va a pasar lo mismo teniéndolo allí. La gente tiene mucha expectativa acá. Es una película atravesada por muchas cosas, ¿no? Toda la temática, como vos recién comentabas, y bueno, que estamos charlando acá en el programa, y también por la calidad de realización, ¿no? Lo que es el género documental al que la mayoría de la gente o el público general está acostumbrado, ese documental aburrido, entre comillas, sí, o muy Discovery Channel, como que te va mostrando, te va diciendo todo lo que te va mostrando, casi como una, a veces como utilísima, no sé. Pero cuando se hace un enfoque así artístico o diferente, experimental, bueno, esta tiene la particularidad de la vivencia del grupo a través de esa gira, ¿no? Me imagino lo que debe haber sido la experiencia de rodar este documental con ellos mismos y viajando por todo el país, ¿no? Tiene un montón de aspectos. Sí, no, porque, claro, lo que vos decías recién, ¿no? Los documentales esquemáticos, en donde de pronto, bueno, hay mucho talking head, ¿no? Mucha cabeza parlante, y qué sé yo, un poco de imágenes así mechadas de todo lo que en realidad estas cabezas parlantes están comentando. En este caso hay gente que habla, hay gente que dice cosas, pero también hay mucha imagen y mucho encuadre muy puntual a ciertas emociones y situaciones que hacen que estos personajes se vean muy, muy creíbles, muy, digamos, muy, de una manera muy real lo que está ocurriendo y lo que ocurre en este trayecto, ¿no? que tiene esta cantidad de artistas. Y bueno, con esta ocurrencia de darles un espacio que hasta ahora, por lo menos en muchas circunstancias, no se les daba, ¿no? Seguro. Igual, viste que a mí me pasa con el tema de la cabeza parlante en el documental. Cuando estudiaba para ser profesora de inglés, era como mala palabra poder querer hablar en inglés, en castellano en la clase, ¿no? Se fue flexibilizando ese concepto. Sí, totalmente. Sí. Cuando estudiamos cómo hacer documentales, ocurre lo mismo. Creo que no hay que tenerle miedo a la cabeza parlante. Hace poco vi el documental de Marley y realmente esos personajes hablando, sus rostros, ¿no? Sus expresiones, sus formas de hablar, de acuerdo a cómo el realizador lo hace, el cómo, que vos decías antes, ¿no? No, sino el cómo se hace y cómo se muestra, también tiene una carga muy fuerte, ¿no? Del discurso de los personajes, de los protagonistas en este caso. Bueno, es el desafío del documentalista, ¿no? Cómo hacer emocionante una situación que de pronto, a lo mejor, vista desde un ángulo mínimamente lateral, podría ser totalmente espantosa, ¿no? Así es. Y bueno, te cuento a propósito de esto que se está organizando un festival de cine documental y experimental acá en El Bolsón, a raíz de un proyecto de investigación de dos docentes, Gabriela Loras y Rubén Guzmán. Bueno, Gabriela Loras fue coordinadora de la carrera, generadora de la carrera, gestora de la carrera de diseño artístico audiovisual, y Rubén Guzmán, un socio, productor y realizador de Guy Madin en Canadá, que fue programador de cine experimental en Palais de Glas muchos años. Y están organizando este festival también con un grupo de apoyo de alumnos, docentes, internacional de cine experimental y documental para fines de febrero o marzo. Así que bueno, desde ya que estás invitado a participar, Claudio, y bienvenidos a venir, por supuesto. Sí, sí, espero poder estar allí, ya que las invitaciones se reiteran. Totalmente, y te están insistiendo para que vengas a Bolsón, así que sé que pronto te vamos a tener por acá. Sí, seguramente. Bueno, no sé qué más querés comentarnos acerca de esta película o del festival que se viene. Te dejo el micrófono, bueno, para que te comuniques con la audiencia de la radio, de lo que vos nos quieras comentar. Y no, más que nada el tema de Mundo Alas, ¿no? Que es una película que no solamente es un documental como para enterarnos de algo, sino como para sentirlo, ¿no? Como para experimentarlo. Y eso es lo que la hace también un poco diferente a muchos otros documentales que se limitan a exponer y que la gente pueda sacar conclusiones sin mayor efecto que es el que pueda producir la imagen. Aquí no, Por eso lo que decías vos recién del tema del lenguaje es muy importante. Yo creo que ese trío, ¿no? Porque a veces dicen, ¿cómo se hace una película de a dos? Bueno, en este caso se hizo una película de a tres, y sin embargo, aparentemente y visiblemente funciona. Y yo creo que ahí implica, o sea, implica mucho que todo esto haya ocurrido, la presencia de Gieco, que bueno, es un personaje, es un artista realmente de los más importantes que hemos tenido en la Argentina en cuanto a música y canto y a letras y a historias. Y creo que eso, bueno, tiene mucha, mucha influencia en que, más allá de que no es un documental sobre él, él está por detrás y le dio toda una fuerza muy singular, ¿no? Todo el impulso, ¿no? Bueno, te cuento que tenemos invitada a la mamá de uno de los directores que vive acá en El Bolsón. Ajá, mira vos, qué coincidencia, ¿no? Así, creo que su hermana también, ¿eh? Así que seguramente estamos acá ahora en el estudio escuchando esta nota y, bueno, muy emocionados también porque, qué sé yo, pasa por todo, tiene que ver con todo, ¿no? Toca las fibras sin golpes bajos, ¿no? Pero realmente es muy, no sé cómo llamarlo, muy, muy movilizante. Y sería bueno saber en qué andan también Fernando Molnar, Schindel y el mismo Nicolás Valle, que siempre forman una especie de grupo, ¿no? De grupo de producción y de dirección, porque es interesante saber que Mundo Ala ya tiene un par de años. Y bueno, ¿en qué andan, no? Vamos a averiguarlo. Podés escuchar después el podcast acá de Radio Cine, porque tenemos todo con Nicolás Valle de ayer, que nos contó perfecto lo que están haciendo ahora con Magoya y cómo sigue el recorrido de Mundo Alas, ¿eh? Sí, así que bueno, ahí vas a tener un poco la primicia. Te mando un cariño enorme, Claudio, como siempre. Te deseo muy buen viaje. Gracias. Que estés bien, que bueno, puedas pasarlo bien allá en San Juan. Probate unos ricos vinos por nosotros. Sí. Traete alguno cuando vengas al Bolsón. Y bueno, un beso enorme, como siempre. Vale, lo mismo. Y la semana que viene, bueno, les hablo desde allá. Dale, nos comunicamos allá a San Juan. ¿Hasta cuándo dura el festival? Hasta el sábado que viene, que es el día del cierre. Buenísimo, justo. Bueno, hasta la semana próxima entonces. Dale, bueno, un beso. Claros, sol, me vas protegiendo. que ya fueron. Alas, otra aventura de León Gieco por las rutas del país, un grupo a la luz de las canciones. La fascinante road movie que filmó el cantautor junto a Sebastián Schindel y Fernando Molnar traza el retrato de un grupo de artistas con capacidades diferentes, abordado desde la sensibilidad, el buen gusto e incluso con permiso para el humor negro. Yo no puedo ver el sol, puedo sentirlo, pero no abrir la ventana y verlo. Entonces pongo música. La música es mi luz. La frase de Karina Espina es un posible resumen para la experiencia de Mundo Alas, el proyecto artístico. Y es el tono de la joven no vidente, sin falso dramatismo, sin impostación, el que sirve a su vez para resumir algo de Mundo Alas, la película. Es que hasta quien tiene plena confianza en las intenciones de León Gieco, no podía evitar cierto temor con respecto a este proyecto, en el que cabían los riesgos de cruzar la línea, llegar a la sensiblería o al exceso de corrección política. ¿Cómo retratar esta aventura con un grupo de artistas con capacidades diferentes? ¿Cómo sintetizar esa salvación por el arte que sugiere la frase de Karina? Los 90 minutos de Mundo Alas demuelen todo prejuicio, apelando a las entrevistas y a un relajado retrato de la génesis del proyecto y su paseo por las rutas argentinas. La road movie que propone Gieco, Schindel y Molnar consigue meterse en la aventura con sensibilidad, buen gusto y alegría. Los mismos pibes se permiten un humor negro que llega a la apoteosis cuando Pancho, el músico sin piernas ni manos, aparece jugando al fútbol. Una historia en la que además hay lugar para momentos mágicos. Una demostración de que no puede verse el sol, pero nada puede robar la tibieza y la luz de una canción. Bueno, no suelo leer comentarios, pero este me gustó mucho, me parecía que resumía mucho el espíritu de la película. Y así continuamos después de otro tema de León Gieco. No sé si, Miguel, son estos los temas que bajamos de Cosquín. Me parece que son temas de León. Ajá, de León. Ahí vamos a bajar unos temas que tocaron con Mundo Alas en Cosquín. Y mientras seguimos disfrutando también la música, seguimos en el mediodía de Radio Cine por la 103.5 FM con Liliana en el estudio. Y ahora sí, con la presencia de nuestro invitado Patricio Collazo, Pacu, sí. Para todos. Muy buenos días. Muy bueno, gracias igualmente. Muchas gracias por haber venido hoy a la radio a charlar un poco, no solo de la película, sino la película fue un poco el disparador para que nos conectáramos a raíz de tu trabajo, ¿no? Con la música y con todos los proyectos que tenés entre manos que me estabas contando hace un rato, y me gustaría que vos le cuentes a la audiencia de la radio las distintas cosas en las que te estás desarrollando vinculadas a la música. Con capacidades diferentes. Y a las personas con capacidades diferentes. Principalmente creo que es importante para nosotros, bueno, destacar el trabajo de Sol Mayor, que es una actividad integradora a través de la música, del arte en general, porque esto nace en Buenos Aires en el 99 y se conformó un grupo de chicos especiales con los cuales recorrimos escuelas públicas, nos presentamos en Teatro San Martín, en el Encuentro de Arte Integrado de la Fundación de Artistas Discapacitados varios años, por ejemplo en la AMIA, donde nos invitaban a tocar íbamos siempre con el grupo este, que para ser sincero es muy importante para mí decir que el verdadero creador de todo esto es Miguel Tomasín, que bien, es una persona con síndrome de Down, que vino una vez a la escuela nuestra de música que teníamos en Buenos Aires, que era un instituto privado, porque él venía siendo rebotado de distintos lugares, él quería hacer música y no lo aceptaban por su condición de síndrome de Down. Bueno, nosotros por supuesto lo aceptamos porque ya nuestra madre hacía muchos años trabajaba en integración. Y bueno, Miguel desde que llegó a la escuela cambió todo. Literalmente no es algo así medio para hacerse el sí, sentimental. Sí. Realmente cambió la visión de la música a tal punto que nace una agrupación que se llama Reynolds. Ajá. Que tuvo mucha trascendencia acá y afuera también. Que son la banda de las fotos que nos sí, el grupo Reynolds era directamente, Miguel era el absoluto líder que decía todo lo que había que hacer y lo que no. Capo. Quién entraba al grupo y quién no, o sea, era él realmente el jefe de la banda. Y del grupo Reynolds, bueno, deriva el ensamble Sol Mayor. O sea, gracias a Miguel Tomasini, a todo esto que se fue armando, deriva Sol Mayor. Sol Mayor es un conjunto en el que se integran todos los chicos que asistían a la escuela, que después nació un espacio especialmente para educación especial. Y bueno, se armó un gran ensamble con el que hacíamos estos recorridos por capital, también provincias, o sea, todo siempre a pulmón, ¿no? Y después que nos establecemos en Bolsón, primero, bueno, vengo yo en el 2005, hice algunas pequeñas experiencias de integración en el Puyén con chicos acá, pero en formato más pequeño porque bueno, ahí estaba solo. Y después llega un amigo, realmente un compañero de la vida muy importante en todo lo que es estos emprendimientos con música, que es Jonathan Zaslavsky. Y con él empezamos el formato nuevamente de ensambles grandes. Y desde ya que también nos apoyó muchísimo la Escuela Especial 21, nos brindó el espacio. Y bueno, así fuimos gestionando instrumentos, espacio, un montón de chicos que se fueron sumando. Y acá en Bolsón, bueno, ya fuimos a varias escuelas. Tuvimos una actividad muy linda cerrando el año pasado con los chicos de Gendarmería Infantil también, uh-huh, que eran como 20 chicos cantando, más todo Sol Mayor, que ahora somos como unos 12, 13. Te quería preguntar, ¿ensambles más grandes quiere decir mayor cantidad de músicos? De músicos, y sí. ¿De instrumentos? Sí, y de instrumentos, de músicos y de también chicos integrados de, digamos, de educación formal que nosotros tenemos, ya sea por escuelas en las que trabajamos. Bien. O por clases particulares. Lo que hacemos es, en algún momento, según las muestras que haya, invitamos alumnos particulares o de escuelas, por ejemplo Johnny también está en el Munduna, uh-huh, y bueno, y de talleres que fuimos haciendo en otras escuelas, siempre uno se, bueno, digamos, nos quedamos siempre que los chicos quieren participar en el espacio, nos dejan el teléfono, y bueno, entonces por ahí los invitamos a algún ensayo y ya en alguna presentación son integrados. Chicos que pueden ir de los 6 años hasta nuestro más grande de ahora, creo que tiene, no sé, como 50 años tiene. Claro, es un amplio rango etario, sí, pero bueno, todos somos chicos. La verdad que sí. Y en algún punto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, si uno se conecta realmente con la energía de los especiales, que uh-huh, nosotros a veces le decimos espaciales. Espaciales. Porque bueno, son de otro plano, sí, la gran mayoría de ellos. Realmente aporta algo importante para la vida en general. Obviamente. O sea, nosotros, o sea, lo que más o menos yo siento y creo que defendería a muerte, uh-huh, es que a veces las personas supuestamente que se consideran superiores o más evolucionadas o todo ese discurso que existe, uh-huh, a veces recorren toda una vida y no logran ser felices, pasan por filosofías, disciplinas, espacios y nunca son felices y hasta generan infelicidad en su entorno. Y así es. En el caso de la gran mayoría de las personas con algún tipo de capacidad diferente a nosotros, es que si logran en muchos casos superar su desafío también, en general son como bombas atómicas de amor. Totalmente. Nosotros sentimos como que cuando brillan ellos, es una manera de opacar tanta maldad, tanta estructura también, porque como vos leías recién, es un punto en donde hay muchos quiebres de estructuras. Y bueno, realmente es una experiencia muy linda. Sí, me imagino. Muy renovadora, ¿no? También. Sí, muy, muy emocional. Aparte, bueno, en el plano afectivo, bueno, en el plano expresivo y creativo, todos los seres tenemos tanto para brindar. Y bueno, que puedan haber una posibilidad de canalización expresiva a través de la propuesta, bueno, del proyecto de que estás comentando y de lo que vamos a estar charlando también de las bandas escolares y de todo lo que tiene que ver con la actividad artística y musical de la gente, de los jóvenes, con capacidades iguales, diferentes, especiales, o yo digo superiores, porque me pongo en situación y no sé si tendría la capacidad de adaptarme y vivir y crear y expresar arte en situaciones tan adversas, ¿no? Bueno, hay un punto, por ejemplo, uno cuando es niño o pequeño o pequeña, a cualquier niño le das un lápiz y un papel, dibuja, le das una guitarra, hace ruidos, escucha una canción, canta. En la medida que crecemos en edad, no quiere decir que se crezca en conciencia ni en otras cosas, pero sí en edad al menos, mucha gente se limita y termina diciendo yo no puedo hacer esto. Cosas que hacía 20 años hacía y resulta que de adulto no. Claro. Esa barrera, en la gran mayoría de los casos, nunca se termina con los claro, especiales. No, no existe. Claro. ¿Qué querías preguntarle, Lili? No, a Paco. O comentar. No, lo que quería comentar que, bueno, yo estuve en la asociación Sentir durante casi 2 años y, bueno, casualmente que se ocupaba y se ocupa de personas con capacidades diferentes, ¿no? O sea que también hay una cierta, a ver, relación en cuanto a que después Paco, tengo entendido que también estuviste un tiempo, o seguís estando, no lo sé, en la Asociación Sentir, ¿no? Sí, pero esto viene más, digamos, un espacio que viene autogestionándose. Y... No, yo lo sé, pero sí. Digo que nada es casual, ¿no? Que hoy estamos acá hablando del Mundo Alas, con el tema de los chicos con capacidades diferentes. Bueno, mi hijo es Fernando Molnar, que es uno de los codirectores de la película. Y de la película y dueños de Magoya Films también. Bueno, aparece Paco, donde ya nos conocíamos de antes. Los vínculos. Y los vínculos, ¿no? Uh-huh. Como en algún punto todos llegamos de nuevo a reencontrarnos, ¿no? Totalmente, ¿no? En cuanto a lo que él estuvo y está trabajando, y en que yo en su momento también estuve en el tema de trabajando en la asociación, ¿no? Qué sí. Bueno. Bueno, en algún momento cuando estaba Laura Tornero, sí hubo una gran sintonía también con Laura, ya que, bueno, su hijito Ezequiel. Un beso para Laura. Es síndrome de Down. Divina. La verdad, una profe de educación física. Muy querida amiga, sí. Muy querida amiga. Y bueno, Ezequiel también es una luz increíble. Ezequiel es un capo también. Y sí, bueno, el mundo, digamos que la gente que trabaja en discapacidad, no somos tantos en un uh-huh. punto. Así que bueno, también nos vamos encontrando en distintos círculos. ¡Qué trabajo! Y bueno, hay mucho por hacer realmente en Bolsón. Hay muchas personas, sí, trabajando. Generalmente no hay mucho apoyo estatal, lo que no quiere decir que también haya existido. El proyecto Sol Mayor el año pasado fue respaldado por la provincia. Este año todavía estamos esperando un poco la respuesta. No obstante, vamos a seguir como siempre, porque toda la vida lo hicimos siempre a pulmón. Y aparte los padres colaboran mucho, los chicos también. Es algo que también desarrolla muchos conocimientos en ellos, porque, por ejemplo, algunos chicos ya son expertos manejando el sonido, en armar y desarmar el escenario, en todo lo que hace a la puesta claro, en escena. Es un montón de a laburo. Los ensayos, todo, al mantenimiento todo, de los instrumentos. Todo. En eso, bueno, también realmente tenemos una linda articulación con la Escuela Especial. Y hay muchos espacios que, bueno, son comunes y van dando sus frutos en el tiempo. Esto en la película se ve claramente ejemplificado lo que estás comentando, ¿no? Cómo el tesón, los deseos de superación, es increíble, ¿no? Así que creo que la película va a dar mucho que hablar hacia quienes todavía no toman conciencia de esta temática, en donde realmente se necesita muchísimo apoyo para esto. Totalmente, ¿no? Es un laburo total, y aparte, bueno, todo el trabajo de equipo que hay que aprender también a llevar, porque todo lo que es música, banda, cine, giras, implica una conexión de equipo, es todo un tema para cualquiera de nosotros, para cualquier persona. Sí, totalmente, totalmente. Un aprendizaje total, ¿no? Para todos. Sí. No, con el tema de especiales, yo particularmente lo que también, ahora que decís esto, creo que es importante destacar que las personas, me parece, si están abiertas a recibir lo que dan realmente, es ver cómo mucha gente se hace problema por cosas realmente insignificantes y bueno, pasa a ser un drama, ¿viste? Cuando realmente hay gente que pasa obstáculos increíbles, muy difíciles, inimaginables. Nosotros tenemos en el grupo a Martín Sánchez, que él, por ejemplo, toca el piano con un puntero moviendo su cabeza. Sí, ¿no? Él puede tocar a través de un puntero que se armó, qué sé yo, ingeniería criolla. Es el que mismo usa para la compu, Martín. Exactamente, uh-huh. Sí. Entonces, creo que el ejemplo está en ellos, en la voluntad que ponen. En todo esto, ¿no? Yo le quiero mandar un beso a Martín, a Iris, a Martín Petronacci, a Eli, toda la gente que lo acompaña. Bueno, lo conozco de chiquito, bueno, un cariño, no se estarán escuchando, pero un cariño grande desde acá y a través de él, a todos los chicos de la escuela especial y a todos, ¿no? Los profes, los amigos. Buenísimo, grupo. Buenísimo. Hay un espacio, esto nada que ver ahora con Sol Mayor, sí, es para también que la comunidad un poco, un poco sepa qué espacios existen en Bolsón. En la escuela especial, por ejemplo, funciona un programa provincial que se llama Taller de Bandas, los cuales funcionan en distintos secundarias de educación formal y en escuelas especiales. Así es. Y el de la escuela especial también fue un espacio muy bien recibido por los chicos, uh-huh. Tuvo una fuerza terrible el folclore, pegó muchísimo. También con ese espacio nos presentamos en ya muchos ámbitos. También la escuela especial tiene un espacio que es un proyecto institucional de murga, en donde hay chicos adultos, y también este año nació un espacio que se llama Mini Murga, los más chiquitos. O sea que lo que es artístico en escuelas o en emprendimientos de como por ejemplo el nuestro, que es Sol Mayor, bueno, por suerte están... Hay mucha movida. Está habiendo más movida. Sí, está la banda del CEMDIES también, a través del mismo proyecto de las bandas escolares con Oscar Salinas, ¿no? Exactamente. Que también mandamos un beso. Oscar Salinas, un gran saludo. Y en algún momento se van a hacer actividades de integración también con todos estos... Entre las distintas bandas. Sí, Facu, sí. Y como una convocatoria para, o sea, alguna persona está escuchando ahora y se quiere acercar como músico, como profe, como asistente, a participar del proyecto. Mirá, puede hablar, yo puedo dejar un celular, dale, si quieren, acá en la radio. Acá y después ya lo subimos a el celular página. Es... 154-30-39-71. Es de acá de Bolsón. 30-39-71. Se pueden comunicar con Paco o acá la radio, por sí, supuesto. Sí, o la radio. Nuestro. Y si no, cualquier mensaje pueden dejar siempre en la escuela especial, que y como estamos llega. Todo el tiempo en articulación, nos llega. Bueno, buenísimo, chicos. Nos estamos llegando al final. Disculpa que te cuente, por ahí tenemos la suerte de ser recibidos sí, por mañana. León, porque muchos de los chicos, obviamente, León para seguro. Muchos, para me incluyo y a. Muchos músicos que estamos tocando, es un gran referente en muchos aspectos, y bueno, estamos muy contentos que mañana vamos a verlo a León, nos va a recibir, y los chicos, bueno, están recontra ya inquietos, ahora tenemos un ensayo, así que dale, van a estar ensayando, mira, vamos a hacer todo lo posible para que mañana puedan estar un rato con él, que estamos organizando eso, y te convoco, porque bueno, yo quería que vengas con la guitarra, pero te agarré muy de golpe. Venimos con los chicos. Que vengas con los chicos, claro, o el sábado que viene, o en la semana, al programa totalmente. De Los Ángeles de Goa, que siempre sí. vienen a tocar, y viene gente acá del pueblo a compartir. Buenísimo. Así que va a quedar pendiente, y seguimos profundizando estos temas, las actividades de las bandas y los proyectos, y bueno, y esperemos que te hiciste bastante rogar, te digo. Así que esperemos no que te podamos escuchar con los recién, chicos de la cuando semana. Hablábamos estaba dando clases, pues yo vine. Sí, muchísimas gracias. Puedo mandar un pequeño saludito a mi amiga Viti, que cumplió años y me olvidé y me retó, pero bueno, le mando un gran beso a Viti. Feliz cumpleaños, besos para todos. Y bueno, Lili, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Estamos llegando, nos faltan unos 15 minutos de programa, tenemos pendiente la nota con Nicolás Valle, de la productora Magoya Films,

junto a grandes éxitos de la música popular. A lo largo del film se van conociendo las historias de vida de cada protagonista y su evolución artística. Los ensayos, la ruta y los hoteles son los escenarios de anécdotas y de música que generarán nuevos sueños. Lograr editar el disco de Mundo Alas y terminar la gira en el Luna Park, al tiempo que surgen historias de amor, de relaciones humanas y de amistad, se demuestra que la integración es posible. Y bueno, así nos despedimos con la música de Mundo Alas del Bicentenario. Recién escuchábamos Todos los días un poco y nos vamos con la voz de Karina Espina. Los esperamos el próximo sábado acá en Radio Sinagoga de 12 a 14 y mañana en el gimnasio a las 14 horas para compartir esta película en el Bolsón. Saludos para todos. Gracias. Karina, estamos ante 100.000 personas más o menos. Muy buenas noches para todos. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces para saber ver también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm.